Hola chicos, ¿qué tarde habéis vuelto? ¿Qué habéis hecho esta tarde? Hemos ido al centro comercial a buscar ropa para la fiesta del pueblo de mañana. Hemos comprado muchas cosas muy bonitas. Anda, yo también esta mañana me he comprado un traje nuevo para la ocasión. ¿Miguel también? Siempre le cuesta encontrar ropa elegante. Solo se pone zapatillas de deporte y sudaderas. Hombre, elegante, elegante no, papá. Me he comprado unos vaqueros y una camisa. Los vaqueros son un poco ajustados y la camisa es blanca, de lino. ¿Y una corbata? ¿No te la has comprado? ¿Qué dices, mamá? Sin corbata, por favor. Y con zapatillas de deporte, que los zapatos elegantes nunca me han gustado. Bueno, pero encima te pones una americana, que es perfecta para la ocasión. Y además, viene muy bien. Seguro que tienes frío por la noche. No creo. Siempre tengo calor, sobre todo en las fiestas donde hay mucha gente. ¿Y tú, Laura? ¿Has comprado muchas cosas? Sí, sí, mira. ¡Uy! A ver, a ver. Para la fiesta del pueblo me he comprado un vestido corto de flores. ¡Mira! ¡Qué bonito! ¡Cómo me gusta el estampado! ¿Qué tejido es? ¿Es de seda? Es de algodón, pero si tengo frío, me puedo poner esta chaqueta de piel, que da un toque más juvenil, ¿no crees? ¡Sí, sí! ¡Me encanta! ¿Y te vas a poner zapatos de tacón? No, que son muy incómodos para llevar todo el día. Me he comprado unas bailarinas. ¿Y en las otras bolsas qué tienes? He ido también a una tienda de complementos y me he comprado 2 anillos, un collar, un cinturón de cuero y algunos pendientes. ¡Me encantan los pendientes! ¡Preciosos!